Llamo al SRI porque tengo un problema y apenas me atiende me dice, sí señora, dígame su número de RUC. Yo creo que ya habías hablado algo. Bueno. Y cuando, claro, le doy mi número de RUC y le salta en el sistema Alejo, es como, sí señor, Romano. No sé si les ha pasado, no sé si es mi voz de teléfono o si ahorita me estarían escuchando como señora. Sí señora. No sé. Y segundo, señora y no señorita, me siento mal. Me siento mal. Y bueno, bienvenidos a Cállate un ratito. Mi nombre es Jaime y estoy con... Con Pancho. Carlos. Alejo. Roberto. Y ya estaban en plena conversación sobre las voces y los gallos y que si la tiene gruesa o no. Yo la tengo gruesa desde chiquito. La voz. Bueno, claramente son comentarios que aparecen cuando no hay ni una mujer en el podcast, como sucede hoy. Sí, no sabemos qué pasó. La Viviana decidió hoy callarse un ratito. Literal, Vivianita, te extraño. Está a 3 metros de ti, pero... Pero igual extraño. La Dani se fue a Santiago de Chile. Está en un festival de apátridas. De apátridas. Es el Woodstock de la gente que no tiene... Patria. Pasaporte. Pasaporte. Los indocumentados. Sí. Y bueno, ustedes tuvieron transición de voz. Así fue súper fuerte. Yo de ley que sí, sí. Creo que sí. Sí. Pero sabes que también estaba pensando que puede ser que te hayan dicho así como, hola señora, porque ya se vuelve como un trabajo muy monótono de estar contestando todo el día el teléfono. ¿Qué les debe valer? Así de ser como, ya señora. Pero también sí es raro, ¿no? Sí, pero me pasa también con gente conocida que me confunde con mi mamá, no con mi hermano, como le pasa al Carlos. Me confunde con mi mamá, sí, hola Miriam, no sé qué. No, soy Alejo. Sí, no sé por qué. No sé, tal vez... A ver, siempre que llamo trato de ser como cordial, porque así te atienden mejor también la gente, claro, que está cansada. Hola, ¿cómo le va? Y ahí es que salta el señor, tal vez. Por esa amabilidad propia de las señoras. A mí lo que me ha pasado es que, por ejemplo, timbran en la puerta y yo salgo y piensan que soy mi sobrino. O sea, como que no sé, pongo voz de guagua, no sé qué, cómo respondo. Tal vez pongo una voz de Mickey Mouse. Digo, hola, ¿quién está ahí? Y me dicen, mijito, está tu papá. Y yo, Dios mío. Soy yo, ya te abro. Pero sí me ha pasado que piensan que soy como más, como que piensan que soy mi sobrino. Eso me ha pasado. A mi hermana sí le pasó alguna vez. Par veces, de hecho, yo estaba presente en que... qué sé yo, llamaba a hablar igual con el SRI o alguna institución, o llamaban, o algún vendedor, algo importante para hablar con mi papá, digamos. Y le decían, pero ¿nos puede poner con un adulto, por favor? Le decían a mi hermana, porque mi hermana, no está aquí, pero ¿me puedes poner con un adulto, por favor? A mí me pasa que dicen, ¿no?, que cuando yo hablo con mi familia me vuelvo manaba. O se me confunde, me vuelvo costeño. Dicen que cuando hablo con mi mamá, como que me cambia, porque yo soy de la costa, soy de Manabí. Entonces, eso dicen. De hecho, nuestros radioescuchas pueden comprobarlo en el podcast anterior, en el que hablaba con Eloy, que el rato que habla con Eloy se vuelve, sí, se manabiza. Ah, ¿en serio? Y sí, lo mismo le pasa a la Alejito. Alejito tiene muchas historias al respecto. Le pasa. Claro, a mí me pasa. Yo tengo, creo, un switch inconsciente. Ajá. Entre el acento argentino y el acento ecuatoriano. Yeah. Que me nació en la escuela. La típica que llegas a la escuela y empiezas a hablar diferente y todo. Ah, jajaja, que ni sé qué. Incluso con ciertas palabras. En Argentina, la goma es el borrador y no la goma de aquí. Entonces pedía una goma y me pasaban otra cosa. Entonces ahí empecé a adaptar no solo palabras, sino también el acento. Pero lo que me pasa es que con distintas personas hablo con diferentes acentos. Con mis estudiantes en la San Pancho, como argentino. Entonces, tengo un problema cuando tengo personas de diferentes grupos. Por ejemplo, mis hermanos, con los que hablo como argentino, que el otro día salimos al Turtles y estaba con ustedes, que hablo como ecuatoriano. Entonces, si hablo con ellos, les hablo en argentino y me viro para hablar con el Churros y hablo como ecuatoriano. Pero te sale sin esfuerzo. No, hay un pequeño cortocircuito mental. Sí, hay un pequeño... Un pequeño derrame. Sí, un pequeño tiempo de espera entre virar y hablar con otra persona. ¿Sabes qué? Pero el problema parece que es Bueno, puedes cambiar de acentos, pero no puedes cambiar de voz y sigues hablando como tu mamá. Eso sí, sigo siendo una señora en cualquier acento. Argentina o ecuatoriana. Claro. Pero a yo mí... sí le noté al Carlos que estaba, te salió bastante más del acento sí, a la vez. Debe ser, porque cuando hay alguien costeño, creo que igual inconscientemente tengo ese switch, no sé, o me da la confianza para hablar así. Es medio raro. Como que... me sale nomás, me sale y digo, ah, no importa porque hablamos parecido. Y a mí también me pasaba lo que te pasaba a ti en la escuela, que habían palabras en la costa que acá no me cachaban mucho. Y por ejemplo, acá dicen mucho el esfero, uh-huh. ¿Ya? En la costa se dice la pluma. Okay. Entonces, claro, yo cuando era chiquito vine a primer grado acá, era como, pásame la pluma, ja, ja, ja, que es la pluma. O uno que otro cachaba con la pluma y el esfero. Y el esfero me caía pésimo. O pásame la billetera. pásame esa pluma. Se veía venir. Claro, no, sí. Oye, pero a vos te pasa con personas. Te pasa con tu mamá, te pasa con el Eloy. Nos ha pasado cuando viajamos a la playa, que también el Carlos es como, disculpe, pana, ¿por dónde queda la carretera? Se cambia completamente. Pero al Alejo le pasa con objetos inanimados. Ah, ¿sí? Sí te has dado cuenta. Pues, claro, el Alejo se sienta en el sofá, prende la tele, claro. Se pone a ver el fútbol, está jugando ahí, ¿pero qué jugás? ¿Qué, boludo? De pronto se vuelve lo más argentino que nunca. Oy, claro, sí. Eso sí. Debe ser porque relaciono el fútbol también con Argentina, con... Juegue quien juegue, aunque juegue el Independiente, me sale el acento argentino. Es verdad, cuando solíamos jugar fútbol, porque el Alejo, yo y el Churo sabíamos jugar fútbol en las noches, cada semana, y se le salía lo argentino cuando puteaba en el fútbol, o cuando sí. reclamaba algo, se le salió lo argentino. Sí, sí, eso es verdad. Es verdad, es cierto. Mira, y al Churo, a ti no se te sale lo... No, lo que me... Lo gorila. Qué chope. Lo que recuerdo... Perdón, amigos, perdón. Yeah, a ver qué. Yo tengo bastantes familiares en Cuenca. Yeah. Mi ascendencia es Morlac. Entonces, cuando viajo allá, normalmente pasa poco antes de que yo también empiece a cantar. No, sí. di algo. A cantar en acento me refiero al del austro para los que nos escuchen y no pide, tengan... Pide un mote pillo con acento. Es que, por ejemplo, yo soy Roberto. Mi segundo nombre es Marcos. Yeah. Pero allá en Cuenca, en Azogues, me dicen Marcos Roberto. Roberto. Hola, Marcos Roberto. Y ni siquiera Marcos, sino es Marco. Porque Marco. Mi papá es Marco. Y es la familia de él. Entonces, Marcos Roberto, ¿te gustaría un motepilio? Oh. ¿Y en España no les pasó? Verás, es curioso porque, bueno, o sea, para los que no estén familiarizados, nosotros aquí la mayoría al menos hablamos como español quiteño de clase media. O sea, que es un acento de la sierra, de Quito, clase media. Pero cuando estábamos afuera, yo me acuerdo que alguna vez estaba en Córdoba. En Córdoba me dijeron que hablaba como mexicano. Eso pasa. Más bien dicho, creyeron que yo era mexicano. Eso pasa y mucho. Y en España también me dijeron una vez que yo hablaba como mexicano, pero lo curioso es que una vez también una persona juraba que yo era de Argentina. No sé de qué región, pero creían que era de Argentina. El acento, yo no lo encuentro por ninguna parte, pero... ¿Sabes que a mí en Chile que estuve una vez y en Perú me dijeron que era mexicano? Y me fui al centro de Lima a cambiar dólares por soles. Ya van a, el chiste regionalista. Ya van a... No, para nada. Tú solito estás ahí bueno, pensando cosas. La cosa es que estaba cambiando dólares, pensaron que era mexicano igual. Cambiando la fuerza. Pásate esos soles. Y nada, y me empiezan a decir, pero órale, mano, cámbiame. Y yo le seguí la corriente. Y, o sea, sí, claro, ya te voy a cambiar. O sea, pensaron que era mexicano, yo le seguí la corriente. Igual en Chile me pasó lo mismo, pensaba que era mexicano. Pero usualmente al quiteño promedio cuando sale le confunde con mexicano. Sí. O sea, es algo muy común. Y yo creo que es culpa del Chavo del Ocho y las novelas, loco. Porque tantas novelas hemos visto, tanto Chavo del Ocho, que capaz que se nos quedó algo ahí, no sé. No creo. Debe ser de mucho antes del acento. Yo una vez vi un video en una entrevista a Leloutier. Ajá. Y estaba uno de ellos, el Carlos se llama, creo que es el pianista. y contaba la anécdota de que ellos estaban en México y que él al parecer es muy bueno con los acentos. Entonces que estaba él con el Rabinovich, creo que era. Y estaban, entonces iban a subir a un taxi y dice como, no digas nada, ya vamos a ver cómo nos va mejor y todo. Entonces suben al taxi y todo y le dicen, sí señores, ¿para dónde van? Y le dicen, pues ¿será que nos llevas como para Reforma? Argentinos, ¿no? Entonces que quedó pésimo Carlitos con sus supuestas habilidades. Claro. Recién vi una entrevista de esos manes que el Alejo Capescache más un show. Es un programa de entrevistas que creo que hacen deportes bastante. Se llama Animales Sueltos, creo. Sí. Y hicieron una entrevista como de hora y media, hora y cuarenta con los 6 Leloutier actuales. Y que decían que es la primera entrevista en décadas, desde los 70s que están 6 en una entrevista. Wow. Que ahora están, uno le reemplazó a Rabinovich y están con otro man también. Y increíble, eso está de que le busquen en YouTube, es hora y media o hora y cuarenta de pura diversión esa entrevista. Sí, y el presentador que es Alejandro Fantino es bastante bueno para, como el otro día hablaban de Selig, como para mimetizarse con sus entrevistados. Entonces como que de repente habla con un político y le ves todo formal. Y habla con un humorista y también como que toma parte, bueno, en un entrevistado. Y sabes que a mí una vez me pasó algo parecido en un taxi, en la costa. Estaba ahí con alguien de acá de Quito. Entonces digo, loco, no hables, yo hablo. Soy de acá, me va a hacer. Y empiezo, no sé qué, no sé cuánto. Y el man me queda viendo y me dice, ¿y usted viene de Quito? O sea, me salió pésimo, caché el acento. Porque claro, igual fracasaste tengo, como costeño. Fracasé como costeño ahí mismo. Porque igual tengo de acá, igual. Aunque esté en la costa y me salga lo costeño, igual tengo dejos de acá. Tanto es que tiempo ya, que ya debe llegar un momento en el que después de salir de tu lugar de origen y vivir mucho tiempo en otra parte, ya no eres como ni de aquí ni de allá. Ajá, es una cosa rara, una mezcla ahí extraña. La India María Celi, te decían, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Budumps. A mí me pasó una vez en Argentina, me pasó algo muy curioso con esto de los acentos. Estaba en una discoteca, estaba con una amiga y estábamos conversando y se acercó un man que obviamente quería algo con mi amiga. Entonces estaba así como hecho chistoso y empieza como que dice, ah, no, no, yo sé de dónde son. Entonces, a ver, ¿de dónde somos? Y el man comienza, ustedes son de México. Entonces, no, no somos de México. Ah, no, son de México. Y empezó a enumerar país por país todos los países de América Latina. O sea, ¿todos son colombianos? No. ¿Todos son de Uruguay? No. ¿Todos son de Bolivia? No. Ya me rindo y se va. Entonces, ¿somos de Ecuador? Ah, sí, no, clarísimo, Ecuador. Pero ya agotó, quedó pésimo y fue como ya nada. Lo mismo hacen las bandas cuando visitan Latinoamérica. Dicen, se van a todos los países y solo se saltan Ecuador, ¿cachai? Igualito. Igualito pasa. A mí en Colombia me dijeron que era chileno. No sé por qué diablos me dijeron que era chileno. Pero en Colombia, no sé por qué. ¿Qué ibas a decir? No vale decir. Bueno. A mí me pasó, hablando de esto de acentos y demás, que una vez llegué al aeropuerto de Manta y cogí un taxi a Bahía. Y fui con el conductor y todo, buena onda, y al ratito ya dejé de entender. Todo era una sola H nomás. Estaba subtítulo. Y claro, y yo como, sí, sí, claro, disculpe, ¿qué dijo? Y ya, después de un rato ya me dio vergüenza estar preguntando cada rato como, perdón, ¿cómo? Que está tan joven en esa época y tan sordo, digamos. Pero después ya solo empecé a como a adivinarle el ritmo. Y según lo que me estaba diciendo, le digo, claro, sí, sí. No, absolutamente. ¿En serio? No puede ser. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué? No entendía nada. Pero medio con los tonos a veces puedes cuando estás en esas situaciones que no entiendes nada. Claro. Y me pasó algo parecido de quedar de no entender absolutamente nada una vez que me tocó mandar a arreglar una cámara a Chile. Entonces, yo llamo a Chile a ver al servicio técnico de cómo está, de qué está pasando con la cámara y todo. Y yo tengo un compañero en la oficina que es hijo de chileno, pero ha vivido en Ecuador toda su vida y bla, bla. Total, llamo a preguntar como, mire, mandamos una cámara y queríamos saber desde qué tal está. Y me dice, perdón. Espéreme un ratito. ¡Tomás! Y tuve que ir con un traductor de chileno a español para que... Y le hice hablar al Tomás porque yo no lograba. Peor por teléfono. A mí me pasó igual con un amigo de mi barrio cuando, no sé, yo tenía unos 13 años. Conocí a un amigo que era chileno. No le entendí nada. O sea, te juro, nada. recién había venido a Chile, ya la semana que estuve en el Ecuador, ya le empecé a entender, pero es que en serio, me pasó como a vos, no le entendí nada. Hay chileno más cerrado que otro, porque cuando fui a Santiago sí les entendía la mayoría, pero hay unos que son cerradísimos. ¿Y qué dirán de nosotros en otros países? ¿Será que nos entienden súper bien? Sí, creo que sí. Capaz a los costeños, ¿no? Al costeño cerrado, tal vez. Porque además el quiteño habla lento. De por sí. No tiene el ritmo que tiene, por no sé, un carchense o un costeño. Claro. Que te hablan en otra velocidad. El quiteño habla tranquilo, lento. No hay apuro. No hay apuro para nada, claro. No. Gente relajada. Fresca. Estoy bien. Es la falta de oxígeno. Claro. No, vivir no voy tan a consumar. Hablas como mucho que te desinflas, cachas. Igual hay muchos acentos en Quito también. Como que me parece que no hay un solo acento quiteño. Hay muchos acentos. Muchas formas de hablar. Y tiene mucho que ver justo lo que decía hace un rato con la... O sea, diciendo de frente, es con el estrato social. No solo con eso, sino con el lugar donde vives también. Pero no es que en eso está... O sea, no necesariamente, verás. Hay gente que tiene, si estás hablando de dinero, mucho dinero y habla muy, muy cerrado, digamos. Siempre me sorprendió lo que arrastra el Oquendo. Pero él es caso aparte, creo. ¿Sí? Yo creo. Nosotros no hablamos tan arrastrados con la R como el Oquendo. Yo creo que eso también es una cosa generacional, verás. Porque, por ejemplo, una amiga, la Dani, una parte de su familia es de... Que no es la Dani del podcast, sino otra Dani. Una parte de su familia es como, llamémosle, de alcurnia quiteña, de apellido, de todo rancio abolengo, digamos. Quiteño. Y ellos arrastran las R. Claro. Y es como parte de un cierto acento... quiteño de antes que el arrastrado no se entendía automáticamente como cierto estrato social o cierta área, sino que era parte como del acento quiteño esencial, digamos. Y un poco, por ejemplo, eso es Yalal, a veces del Evaristo, por ejemplo, se oye ese arrastrado, incluso cuando se está haciendo el aristócrata, digamos. Como cuando te digo Robertito, amigo, cuando juega el Nachito. Cuando jugamos con ese acento. Es ese acento medio raro que tienen como ciertos, no sé, regiones de aquí, ¿no? Sí, pero yo más bien ese acento, cuando jugamos con ese acento, era como, no sé, como unas personas ya medio mayores. Sí. Que todos los domingos van al fútbol. Claro. A ver el Nachito, hermano, a ver qué gana. Hermano, es que el fútbol me encanta los domingos. Claro, ese es un acento de acá, pero hay full, como vos dices, o sea, en el sur, en el norte, en el centro. Es que un poco a eso me refiero con el estrato social, porque en Quito sí hay demarcado. Segregación, digamos. Por ejemplo, donde son los arriendos más baratos, donde la gente es más pobre, se nota y se nota en la forma de hablar. Uh-huh. Eso que hablando de segregación, digamos, me parece que Quito, de las ciudades que he podido vivir, digamos, de Ecuador, me parece que no es tan segregada como otras ciudades, y más bien que hay muchos espacios de integración entre la gente. Entonces, hay como gente muy distinta que se reúne, si no en la Carolina, aunque sea en el Boulevard de las Naciones Unidas, hay como más centros de interacción. Que yo le veo, por ejemplo, a Guayaquil cuando visito, que sí es bien, bien segregada, que dices así, los tipos que viven por acá nunca van para este otro lado y así. Pero, por ejemplo, Jaime, ¿tú qué tanto vas al sur? Sí, poco, sí. Yeah. Pero exacto, en todo caso, a eso me refiero. Sí, eso totalmente, y eso pasa en toda ciudad. Pero lo que voy es que Quito me parece que tiene como más espacios en donde todo el mundo comparte, que versus, digamos, en Guayaquil se aíslan en San Borondón y esos manes. ¿No? Pero antes no era así, verás. O sea, antes, cuando yo recién llegué a Quito, recuerdo muchísimo esa cosa marcada que tenían los del norte y los del sur, que era horrible. Yo era niño, o sea, yo tenía 5, 6, 7, 8, 9 años. Toda esa infancia... la viví súper marcada por ay, sureño, ay, yo soy del norte. Una tontería que, aunque parezca chiste, medio que se arregló o algo así con el trole y los medios de transporte. Porque antes un tipo del norte no iba al sur ni fregando, ¿cachai? Era como, ay, no, los del sur. Y era súper estúpido porque era una segregación clasista, tonta, etcétera, etcétera, pero que se ha perdido y que ahora han ganado con espacios de encuentro, como dice el Jaime. O sea, creo que eso ha tenido de bueno la evolución de esta ciudad, ¿no? En eso. Y también, bueno, yo personalmente, yo viví toda la infancia en la Villa Flor. Y de hecho, nosotros cuando nos pasamos, digamos, acá al norte, Me acuerdo que, sobre todo los amigos de mi papá, le molestaban un montón. Le decían así como, ah, ya te vas al norte, ya no vas a venir más, que ni sé qué. Como que sí, había bastante esa segregación. Y es raro porque en realidad es una ciudad bastante pequeña. Yo trabajé un año y medio bastante al sur. Trabajaba y tenía que coger iba en un transporte. Y la verdad es, sí, por el tráfico te demoras bastante tiempo. Pero luego te das cuenta que no es una distancia tampoco imposible. O sea, yo sé que hay mucha gente que ya solo escucha la idea de ir al centro y dicen, no, lejísimos, no, nunca. Pero ya cuando vas todos los días porque te toca, como que ya te toca salirte un poco de las cuatro calles que vas, te das cuenta que en realidad nuestra ciudad es demasiado pequeña como para tener esas divisiones más bien ideológicas, ¿no? Sí, súper tonto. Y de hecho esa es una de las razones por las que a mí sí me gusta Quito, porque de alguna forma es ciudad, es la capital del país, pero como que conserva algo todavía de pueblo. Como y de por ejemplo, idea. Hay gente que se enoja por el tráfico de Quito. Se pierde la cabeza y dice, no, yo no salgo hasta ahora. Y nada, o sea, es un tráfico, sí, pero te mueves y estate seguro que en una hora estarás en alguna parte a donde vais a buscar. Ahora, ándate al tráfico de Bogotá nomás. Esa es otra cosa. La distancia son increíbles. Claro. Sin tráfico te puedes demorar en una hora en llegar a cierta parte. Acá todavía no tenemos eso, yo considero. O sea, el tráfico de las grandes metrópolis. Claro, tampoco el tema de movilizarse grandes distancias. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fui a Buenos Aires al concierto de Radiohead hace algunos años y yo no tenía idea de dónde era el lugar. O sea, tenía ahí la entrada. Estaba con unos amigos y me dijeron, topemos en tal sitio, que tomamos en el obelisco, digamos. Entonces, bueno, vamos, cogimos el subterráneo. Estuvimos un largo tiempo en el subterráneo. Dije, bueno, ya hemos de llegar. Nos bajamos después y ahora tenemos que tomar un bus. Yo, ¿what? Bueno, como una hora en el bus. Digo, ¿a dónde me están llevando? Así sabrán dónde es. Luego nos bajamos ya aquí, ya solo tenemos que caminar unas 10, 12 cuadras. Yo, ¿qué? Caminamos full. Y ahí como que entiende realmente lo que son las distancias en una ciudad verdadera, digamos. Como que en una ciudad grande en la que realmente tienes que tomar varios transportes para llegar a algún lado. Donde sí te tienes que calcular bien el tiempo porque no hay forma en la que llegues en menos de una hora y media, dos horas. Entonces eso sí creo que... Bueno, aquí en Quito está todavía no llegamos a ese extremo. Como que la ciudad sigue siendo pequeña, sigue siendo en medio de todos los problemas que puede haber. Todavía es transitable, o sea, no necesitas tomar varios, bueno, salvo algunos casos, pero tampoco es que pasas tantas horas de tu vida en el transporte público como creo que es en otras ciudades. Sí, por ejemplo... Pero del sur al norte sí es una pendejada. Tengo muchos compañeros del trabajo que viven súper al norte por la mitad del mundo, así. De ahí a mi trabajo, que también es súper al norte, se hacen hora y media. Imagínate al sur. Yo tenía una compañera que vivía al sur, que el trabajo se hacía 2 horas y media. ¿Qué es lo que es 2 horas y media de ida y 2 y media? 5 horas de tu vida cada día gastadas en ir a un trabajo. Yo creo que es demasiado. O sea, porque esta ciudad es larguísima. Es angostísima, pero es larguísima. Sí, también. Tiene como, creo que es 80 kilómetros de largo y de anchos tiene solo como 10, 9, algo así. Ajá. Y por eso la transportación está enfocada en norte-sur. Mientras que de occidente a oriente te tienes que coger 2, 3 buses, claro, para llegar a algún lado. Claro. Pero así para comparar, digamos, y ponerle en escala. Una vez estuve en un evento donde estaba un mexicano. Uh-huh. Y a algún punto estaba queriendo hacer él, no me acuerdo qué. Pero para eso contó una anécdota. Y su anécdota era que en México, en la época en que creo que estaban haciendo... no me acuerdo si es el periférico, pero bueno, estaban haciendo una mega construcción de una avenida que ya existía, pero estaban haciendo un segundo nivel, uh-huh, encima. Ahorita no me acuerdo cómo es. No sé si es Insurgentes o es el periférico. Pero bueno, el man decía que en medio de esa construcción y todo, el tráfico se puso terrible en México. Y un día el man salió del trabajo a las 6 de la tarde y estaba volviendo a su casa y le agarró un atasco y un embotellamiento estúpido. Pero estúpido el embotellamiento. El man logró llegar a la casa, se duchó en 20 minutos y le tocó volver a salir para el trabajo al siguiente día. Porque ya eran las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces se pasó toda la noche atascado en el tráfico. Wow. Y le alcanzó a ducharse para volver al trabajo, no durmió nada. Eso es tráfico. Pero eso ya es una ciudad que está mal. O sea, no, claro, totalmente. O sea, pero, pues, prefiero vivir pues, en esta ciudad chiquita, en la gran metrópoli. O sea, porque eso sí. Si las grandes metrópolis súper avanzadas tienen eso, pues, me quedo aquí. O sea, pero hay ciudades y ciudades. Yo no sé cómo será en Europa el tema de la movilización. Pero, por ejemplo, yo viví en Barcelona, estudié el máster allá y no había tráfico. No había nada de tráfico. Era menos que acá. Y era sobre todo porque la gente no es que tenía tantos autos como acá, porque el sistema de transportación es excelente de Barcelona, es hermoso. De hecho, he tenido la oportunidad de viajar a otras capitales mundiales. ¡Ay! Y es que eso cosmopolita. Es que me permite hacer la comparación. Mentira, mentira. Pero el transporte de Barcelona le gana, por ejemplo, al de París, le gana al de Nueva York. Que uno cree, y Roma es horrible de hecho, pero uno creería que wow, que en París, bueno, o sea, en París no está mal, ¿no? Pero el de Barcelona es muchísimo más, es limpio, es relativamente nuevo, está súper bien conectado, es puntual y nada, todo el mundo prefería ir en metro, en bus, en tram a tener su auto propio. Mis amigos de allá tenían su auto, pero lo usaban casi nunca, porque en siempre... ciudad, tal vez, sí, de hecho, la primera vez que yo vi que lo usaron fue cuando me fueron a recoger al aeropuerto. De ahí nunca más. No lo usan. Y de hecho, lo que también sorprendió en Barcelona es que, por ejemplo, acá tenemos las estaciones de gasolina, las gasolineras. Son grandes, son re grandes. Allá son dos pendejadas en medio de una calle que ni tiene ni cobertura. Claro que, por supuesto, la gasolina ya es bien cara. Pero las estaciones de gasolina son escasas y pequeñas. No son como acá, pero para nada. Claro, que hay contienda. Transporte público. Sí. Sí, Ponte, a mí sí me sorprendió muchísimo cuando estuve en Nueva York. Yo sí estaba noveledísimo con el sistema de transporte público. Porque sí es una novedad, o sea, claro. Ver tanta conexión, ver que con una sola tarjeta puedes usar todo, que te puedes movilizar casi a cualquier lugar, que... Está bien, o sea, que está súper bien organizado. Aunque tengo entendido que dentro de Estados Unidos es como el ideal Nueva York dentro del transporte público, que no es algo que se reproduce en todas las ciudades. Por ejemplo, otra ciudad como Miami, en la que el transporte público es realmente malo. O sea, ya realmente si tú no vas y rentas un carro, estás mal en la vida. O sea, se te hace muy complicado movilizarte. Pero bueno, volviendo acá a Quito un poco, no sé. Bueno, otro caso que quería acotarles. No sé si vieron que en China están probando un nuevo sistema de transporte que básicamente es, hagámonos la idea de un túnel que se mueve. Háganse la idea de que es un tren que va sobre las vías, va sobre los carros y tú vas en la parte de arriba. O sea, es un poco difícil. Les voy a poner el link para que vean el video de cómo funciona, pero háganse la idea de un túnel que se mueve por toda la ciudad para que puedan pasar por encima del tráfico, porque realmente ya la situación es insostenible. Entonces, bueno, yo no sé ustedes qué opinan que se puede hacer acá. ¿Estamos cerca de eso? ¿Todavía hay opciones? ¿Cómo piensan que podría mejorar un poco aquí en Quito la situación? ¿Qué con la teletransportación? Tengo fe en Goku que va a venir un día y nos va a enseñar la teletransportación. Yo sí les he contado, creo, yo tengo mi teoría personal, digamos, o una observación que suelo hacer, es que, y esto surge mucho en época de elecciones, ¿no? Porque en elecciones siempre la queja de clase media para arriba, la queja número uno es, ay, el tráfico, que hagan algo sobre el tráfico, habiendo tantos otros problemas, la verdad, pero lo primero es como, sí, estamos hartos del alcalde porque el tráfico, no sé qué. Alguna vez un taxista me decía, claro, el tráfico está terrible, por esas ciclovías que han puesto, ha arruinado todo, se ha vuelto un caos la ciudad, cuando las ciclovías no contribuyen nada extra al tráfico de la ciudad. Bueno, la gente tiene esa percepción y así como... exageran ciertos factores, me parece también que en cambio olvidan un factor muy importante y para mí un factor clave para arreglar el tránsito o empezar a arreglar el tránsito en la ciudad es la seguridad, porque si bien hay mucha gente que compra carro por estatus y por comodidad y porque tenemos cultura del carro heredada de los gringos, me parece a mí, también la cosa es que mucha gente se endeuda por tener auto porque ya está harto de que le asalten y de que le roben en el bus y que le roben en la ecovía. o del mal transporte público. Entonces, igual como decía el Roberto, Barcelona es un éxito como muchas otras ciudades porque la gente ni siquiera piensa en comprarse carro porque ya tiene todo en un buen servicio público en el que no tiene miedo y en general está bien, ¿me entiendes? Y eso me parece que nunca vinculan en las discusiones políticas, al menos que, bueno, por lo general siempre están vacías y siempre hablan como en pura demagogia y conceptos borrosos, pero nunca vinculan esta cosa de seguridad con tránsito. Entonces, por ejemplo, tal vez no suceda así, pero yo decía, ¿de qué sirve que hagan un metro si es que después en el metro te van a asaltar y la gente no va a querer bajar a los túneles oscuros del metro? ¿Me entiendes? Claro, entonces, claro. La solución al tráfico no es tan simple como pongo este método de transporte, este otro método de transporte. Es toda una cosa más compleja y obviamente la gente niega a discutirlo en esos términos porque no nos gusta lo complejo. En Sangolquí, yo viví en Sangolquí hasta hace un par de años. El alcalde de la última elección, el que perdió, prometió un monorriel. No. Prometió un monorriel en Sangolquí, como en los Simpsons, igualito. Y, es más, salía en sus pósters, en sus pasacalles, en todo. Salía el tipo con su nombre que no recuerdo. Y al lado un monorriel. Qué no increíble. No sé qué habría hecho de haber ganado si Sangolquí sería la primera ciudad del Ecuador con un monorriel. Pero no pasó. Wow, yo estoy muy de acuerdo con algo que dice el Jaime sobre la discusión. Nosotros creo que, yo no lo sabía la verdad, me encontré con una amiga que es arquitecta y hablábamos justo de lo que se entiende por movilidad. Entonces yo le decía en mi cabeza, decía, bueno, movilidad debe ser como que poder circular, digamos, o sea, que los carros se muevan. Ya me quedo viendo con cara de que eres idiota. O sea, eso no es movilidad. O sea, las ciudades no son para los carros, son para las personas. Entonces me decía, movilidad quiere decir que tú en cualquier punto de la ciudad puedas acceder a los mismos servicios. Es decir, que si, no importa si estás en el norte, si estás en el centro, si estás en el sur, tú tengas acceso a los mismos servicios, sea transporte público, seguridad, parques, todo. Todo eso, o sea, como que el concepto de movilidad es mucho más amplio de lo que realmente a veces nosotros como que lo entendemos o como de cómo se discute públicamente. Muchas veces como que nos limitamos a pensar en el tráfico, o sea, en el transporte. Y en transporte y en autos, digamos, en que los carros tengan por dónde ir. Pero sí nos hemos, creo, un poco olvidado que la ciudad está hecha para las personas, no para los carros, ¿no? Claro. Oye, y ahorita que me acuerdo lo que dices tú de ofrecimientos de campaña, en la última ofrecimiento de campaña para alcalde de Quito, había una candidata, una mujer, creo que era, que ofrecía ese bus túnel chino. No. Yeah. Yo lo vi en YouTube, estaba en un programa de radio y yo ofrecía, sí, el autobús. Porque en esa época estaba todavía en proyecto en China y había salido como meme en las redes sociales, como, miren la gran idea china de poner... Y la tipa ofrece el coso ese chino, cacha, cuando ni siquiera existía. O sea, ya, ojalá lo encuentre, estaba en el YouTube. Estaba en YouTube, justo el ofrecimiento estaba... Ofrecían unas idioteces, así como la del monorriel. Pero era terrible. Y que, bueno, no sé, yo sí, yo no sé si se llegue a hacer, pero ¿se acuerdan de que iba a haber estos carros como... Ajá. De Cumbayá. De Cumbayá. A la Plaza Argentina. Ajá. Claro. ¿Cuáles? Los carros que son como los del teleférico. Un teleférico. Ah, los cables. Ajá. Yeah. No sé si se llegarán a hacer, porque era ofrecimiento. El otro día, ¿no?, oí una entrevista con el actual alcalde y decía que eso está en marcha, que sí se va a hacer. Ahí... Silencio sepulcral. Claro, que te coja un aguacero ahí, qué miedo. Claro, y obviamente son como, digamos, como cabinas de teleférico, pero no están enfocadas en el turismo. Entonces son... No es que tienen grandes ventanas ni nada de la cosa. No es para que estés viendo, es paseando o yendo a vacilar. Oye, Jaime, tú me contaste de este sistema tipo Futurama. Cuenta. Sí, muy interesante, sí, ¿no? Creía que te iban a interesar esas cosas. No, claro. Pero, no, es que yo estoy muy interesado. De hecho, estaba medio loquín con eso hasta hace unas par semanas porque estaba siguiéndole mucho. Elon Musk, que es el fundador de PayPal, y que es el presidente de Tesla y de SpaceX. Él está trabajando ahorita, empezó SpaceX. Claro, SpaceX. SpaceX. Solitos. Gran empresa. Él está ahorita con un nuevo emprendimiento que es bastante pequeño. Creo que no tienen ni 30 empleados, la verdad. Que están diseñando lo que se llama el Hyperloop, que es un sistema de transporte que lo que intentaría es que puedas ir de Los Ángeles a San Francisco en tipo 20 minutos, algo así, a pesar de que las ciudades están lejísimas. Entonces, ya hace unas 3 semanas, algo así, empezaron a hacer las primeras pruebas de estructura con el sistema de transporte, de como la riel que mueve el asunto. Pero en lo que consiste el Hyperloop, y que van, ahorita están trabajando, como digo, en hacer un tramo de una milla de cómo funciona, es un tubo al vacío, puesto en el aire tipo monorriel, porque sería lo ideal para surcar el terreno irregular y todo. Y en el tubo que está al vacío van en cápsulas. En esta cápsula, por ejemplo, una primera cápsula puede ser del tamaño de un Jeep. Entonces tienes asientos para 4 personas, espacio, bla, bla. Entonces tú entras en la cápsula, te sellan la cápsula y con el tubo está al vacío y te lo catapultan con un sistema magnético. Entonces, como no hay resistencia del aire, vas a toda velocidad, gastas muy poquita energía y llegas al otro lugar, te bajas de la capsulita y todo. Y en el futuro la idea es que en las cápsulas ya sea más grande el Hyperloop y puedas meter incluso los autos en las cápsulas, y las cápsulas viajan por este tubo al vacío. Claro. Y es propulsado por un sistema de riel magnético como el tren japonés, como los trenes de alta velocidad. Llegas al otro lado, te bajas, te cambias de pantalón, claro, de interiores. Justo están en eso porque están en las pruebas de la aceleración y de la velocidad y todo. Porque tienen espacio para hacer una aceleración que no sea muy fuerte, porque la velocidad al final no importa. La aceleración es la que te afecta a la mente, al cuerpo. Entonces, otra cosa interesante de esta iniciativa del Hyperloop, primero es que es bajo en energía, es súper eficiente, está resolviendo problemas de una forma bien interesante, digamos, combinando tecnologías que existen. Pero además, una de las cosas que tiene este emprendimiento es que hay muchos ingenieros trabajando en esto, algunos desde sus casas, la mayoría desde sus casas, en su tiempo libre, y a estos ingenieros no se les paga. Están trabajando por el proyecto de gratis, entre comillas de gratis, porque lo que les están ofreciendo Elon Musk y los otros inversionistas es que los ingenieros que trabajan en el Hyperloop van a tener acciones. Entonces todo su trabajo se va a pagar directamente en acciones. Entonces al final la compañía va a estar, los dueños de la compañía van a ser en su gran mayoría ingenieros. O sea, obviamente van a haber después los socios capitalistas o lo que sea. Entonces el Elon Musk, aparte, tiene un montón de cosas interesantes que se ven, por ejemplo, en este proyecto del Hyperloop, que es esto de como compartir el conocimiento, compartir la propiedad. Y que es parecido a, por ejemplo, las patentes de Tesla, que es la compañía que hace autos eléctricos. El man liberó todas las patentes. Entonces todo lo que ellos han desarrollado con su investigación y desarrollo está ahora libre para acceso en el internet y todo, porque el man tiene la idea de que así como nosotros trabajamos y vamos a hacer que se beneficien otros con nuestro conocimiento, otra gente va a usar ese conocimiento y nos vamos a poder seguir beneficiando. Y no sé, está muy interesante. Esa obviamente no es una solución de transporte a nosotros, pero se están pensando cosas bien locas como este bus chino, como el Hyperloop, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y cosas que parecían locas, porque te parece salido de Futurama, claro, digamos. Pero ya está. Y ahorita hicieron la prueba de rieles, por ejemplo, que le detienen después, lanzan una cápsula por las rieles magnéticas, obviamente no está el vacío ni nada, todavía es del aire libre, y después lo paran con toda una colina de arena para que lo vaya frenando de nuevo. Ah, y me acordé con esto de que la gente se sentiría mal con la aceleración. Hay un límite ahora a los trenes de alta velocidad, que no es la tecnología de velocidad, sino que para hacer las curvas aguantas apenas un nivel de inclinación mínimo que da el cuerpo humano. Yeah. Porque si no, lo que pasa es que como cada vagón va curvando un poquito adelante del otro y tú no ves hacia dónde va a curvar y estás yendo a tanta velocidad, si es que hay un poquito más de ángulo en la curva, te mareas y empiezas a vomitar por todo lado. Pero literal, todo el mundo se pone a vomitar como loco y hubiera parecido que la inclinación no es nada. Pero estás yendo a tanta velocidad que te vuelve loco el oído medio. Y ahorita una de las limitantes es el nivel de ángulo que puede tener una curva en un tren de alta velocidad. O sea, tendría que ser recto. Diversión hasta el vomitar. Ángulo recto, el ángulo recto. Hasta morir. Cacho un choque en un Hyperloop. Sería como una cosa fundiendo, te fundes con el de al lado. Pero es la cosa que van en un solo sentido en cada tubo, ¿no? Claro, claro. Pero un choque, digo, un rezagado por ahí. Un rezagado por ahí. Se queda quieto, ¡sang! El otro encima. Si hicieran eso acá en Quito de ley, alguien se mete con rabia. Claro. Hablando de esas cosas de Quito, si ¿sí han de haber visto ese video que hay de un man que está queriendo robarle una tipa en Lecovía? Le quiere quitar la cartera, se ve de la cámara. La man forcejea, entonces el man medio que se rinde y como dice, ya no logré robarme la cartera, se va por la puerta abierta en Lecovía y ¡pah! ¡Pah! ¡Pase luz! ¡Pase luz! Sí. Buscarán ese video Justicia en internet. Justicia divina se es llama. Es eso que dices. Uno diría como, en otras circunstancias diría como, ¡ih! O ¡ay! O ¡uh! Pero cuando ves es como, ¡eh! ¡Bien hecho! ¿Y qué le pasó? No se, no ve, se, en el, sabe, no se ve en el video. Pero solo ves que el rato que el man se bota por la puerta, ¡pah! Pásale cosas. Para mí, ¿qué le pasó lo del Hyperloop? Chao. Ahora es uno solo con el COVID. Se fundió con la COVID. Son uno. Bueno, yo creo que vamos cerrando un poco este espacio. No sé si quisiéramos tomarnos un tiempito como para dar alguna recomendación. No sé qué han visto, qué han leído, qué han oído en esta semana que podrían recomendar al público. No sé, Carlope, tal vez quieras empezar. No, todavía. Siempre me olvido en esta parte que que recomiendo. Tomemos este tiempo para recordar a quien en vida fue Viviana Velasco. Que le sacaron una muela al juicio y por eso no está aquí y se está por ahí riendo. Alejito, vos viniste a los tiempos. Algo has de tener que recomendar. Sí, un par de cosas. The Nick, la serie de Nick sobre el hospital. Bowen, que es buenísimo. De Nueva York, 1900. Muy buena. Voy capítulo 5, pero muy, muy buena. Es buenísimo. De ahí, ¿por qué se llama The Nick? Porque el hospital se llamaba The Knickerbocker Hospital. Nickelback. Cantaba feísimo igual el director del hospital. Y de ahí, a los que les gustan las series políticas tipo VIP, hay una serie del mismo director y creador, pero inglesa. Que se llama Armando Iannucci. De Armando Iannucci, exacto. Que se llama The Thick of It. No sé si tendrá algún significado esa frase. Lo ancho de ello sería la traducción original. No, porque to be in the thick of it, estar in the thick of it, es como estar en el meollo, el asunto, en el centro de donde ocurren las cosas. Ay, todo tiene sentido. Uh-huh. Entonces se llama The Thick of It y es muy, muy, muy buena. Acá sería donde queman las papas. Las papas queman. A ver tú, Churito. Mi recomendación no es nada tecnológica hoy día. Ni de series ni nada. Es hablando de lo que decíamos de que las ciudades son de la gente. Yo sí digo, por Dios, les recomiendo a los conductores, no se detengan en el paso cebra. Y en serio, odio cuando pasa eso. Cuando los medio que ya ven el semáforo en rojo y aceleran. Y ya no pudieron pasar, entonces quedan encima del paso cebra. Ah. Y la gente tiene que rodearle. Yo sí, sinceramente, sí sé darle sus buenos manotazos en el capó cuando se queda. Y encima más se enojan. O sea, la gente es como, pero es que no ve que me cambió el semáforo. Es como, por Dios. Yo pensé que estaba diciendo, por favor, no se detengan el paso cebra. Aplástenle nomás a los peatones. Por favor, sigan. No, o sea, sigan. Lo que yo tengo consciente... O y sea, eso sobre lo, el paso cebra. Sobre el paso cebra, sí. Lo que yo tengo consciente es que justo las calles, las aceras, todo es de la gente. Entonces, si ven que una persona tiene solo la intención de poner un pie en la calle, la gente, el conductor tiene que ya bajar la velocidad. Punto. Claro. Y darle todo tipo de prioridad para que cruce. Siempre, siempre. Pero acá no, es lo contrario. De hecho, estamos tan mal acostumbrados a ello que acá la gente le da paso al auto en los pasos cebra. Es que yo le doy paso para que no me mate, verás. Exacto. O sea, pero sí, yo sé. Si me arriesgo es supervivencia lanzarme, básica. Es supervivencia básica, sí, pero no debería ser así. Claro, obvio que no. No debería ser así, es la cosa. A mí me sorprendió, les recomiendo igual, ya que estamos recomendaciones no tecnológicas, si algún rato van para el Cono Sur, están por Buenos Aires, aprovechen para pasarse a Uruguay, a la ciudad de Colonia. Colonia es una ciudad... Claro, mucho más pequeña que Quito, por ejemplo, pero es la primera ciudad que he visto que no tiene semáforos. No tiene un semáforo. Wow. Y ahí sí preguntábamos así con mi novia en un lugar, pero ¿y cómo cruzamos? Usted tranquilo, usted pone un pie en la calle y frena. Uh-huh. No hay ningún problema con eso. Justo te iba a preguntar, una señora como usted, ¿cómo cruza la calle? ¿Le dan la mano? ¿Le ayudan? Claro, le ayudan. En Colonia le ayudan. En un brazo la funda de pan, en la otra el bastón, y ahí me ven cruzar. Y les... Directo al estadio a verle al Nachito. El Nachito, hermano. Ay, claro. Sí, facilito verse al Nachito. Oye, y ya me acordé qué recomendar. Quiero recomendar una banda que el otro día vi en un avance, en el avance de la nueva serie del Chapo que va a ser Netflix. Hicieron un teaser, un tráiler, donde de repente pusieron ahí una canción buenísima. Yo, ¿quién es esta? ¿Quién es esta banda? Bueno, hay una banda que se llama Baltasar, que es mexicana, de un no sé qué estilo es, ahí medio espectral, no sé qué rock mexicano. Es buenísima. Revisaránme ahí en el YouTube o donde sea. Se llama Baltasar la banda. Y la canción Vicio es buenísima, es hermosa. Sí, es estilo para los que han escuchado Porter. Es medio estilo Porter, así, si es que han escuchado. Pero les recomiendo Baltasar, gran banda que acabo de escuchar. Yo, ¿qué les podría recomendar? Bueno, ahorita está por terminarse la cuarta temporada de The Americans. Para los que la están viendo, los que la siguen, es una serie sasa. Y ya se acaba la cuarta temporada y vi que les van a dar dos temporadas más para cerrar en la sexta. Así que todavía tienen un tiempito para igualarse y para disfrutar. Y pues, en mi criterio, así fresco, no mentiras, creo que es de las mejores series que hay ahora en la televisión gringa. Y lo recomiendo, estamos ya en el episodio 10 que salió la semana anterior. Que vean The Americans, es espectacular. Ahí para los que les guste un poco de historia de la Guerra Fría, Rusia, bueno, tienen mucho que ver. Claro, y eso es algo fundamental porque no se habla mucho de la serie en ningún lado. No recibe premios de nada. Ajá, de nada. Es la Guerra Fría contada desde el otro lado, pero por guionistas americanos y todo. Muy, muy buena. Sí, es buenísima esa serie. Ahí no sé, Jaimito, ¿quieres recomendar algo? Estaba tratando de pensar qué recomendar y no se me ocurre nada, así que no les voy a hacer perder el tiempo. Recomiendo este programa. Recomiendo que visiten cállateunratito.com, que nos den like en Facebook, que compartan si les gusta. Y si no también. Y si no también, como castigo. También estamos en iTunes. Y también estamos en iTunes. Aunque ninguno de nosotros creo que tiene cuenta de iTunes. Pero ay, échenle un like en iTunes si pueden. Y eso sería, ¿no? Ahí nos vemos. Sí. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao. Chao. Chao.